Hoy me voy a referir a un tema que hace unos días en este mismo lugar habíamos tratado y es precisamente una carta que me hacen llegar los vecinos de Blanquillo con la problemática de la barométrica de esa zona. Lo único que en esta oportunidad me hacen llegar una carta con más de 50 firmas, la cual no solamente los firmantes son los participantes del plan Medir número 4, sino también los vecinos que van a ser afectados por esta situación. Y voy a dar lectura a la carta. Los abajo firmantes, participantes del plan número 4 de Medir en la localidad de Blanquillo, se dirigen a usted con el propósito de solicitar una barométrica mensual a la localidad. Dicha petición se basa en que el nuevo plan no consta con un saneamiento, teniendo las casas un sistema de fosa séptica, la que se remite a una capacidad de 5 metros cúbicos, la cual consideramos escasa para el almacenamiento de las diversas aguas. Para evitar que las aguas servidas generen incomodidad a la población, elevamos a usted la petición. Sin otro particular, esperamos una respuesta favorable a nuestro petitorio. Se despiden muy atentamente. Y bueno, está firmado por más de 50 personas. Y personalmente, me preocupa esta situación que se va a dar, sabiendo que en esta localidad no cuenta con un servicio de barométrica radicada en el lugar, al igual que en otras poblaciones de la región. Otra alternativa sería que el servicio fuese un emprendimiento privado por alguien radicado en la zona, y con esto también se estaría generando mano de obra. Por eso yo voy a pedir, señor presidente, que la carta con la firma pasen a OCE, a los diputados, a la Comisión de Obras y a la Comisión de Medio Ambiente de esta Junta. En otro orden, y también a pedido de la localidad, de vecinos de localidad de Blanquillo y de La Paloma y de zonas aledañas, nos piden un cartel de señalización en la ruta 19, empalme ruta 42. Como estamos viendo en pantalla, si bien hay un cartel pequeño, como lo vemos, le falta información. Por eso vamos a pedir un cartel con las debidas dimensiones y que indique las localidades antes mencionadas. Estas palabras pido que pasen al Ministerio de Transporte, a la Comisión de Obras y Nomenclator de esta Junta y a la Comisión de Tránsito. También los vecinos de Blanquillo al Oeste están pidiendo un cartel en la ruta 42 frente a la escuela 60, debido a la peligrosidad que origina el cruce de los alumnos a la salida y a la entrada a la escuela, que tienen que cruzar la ruta, ¿verdad? Este ha sido un pedido que lo hemos hecho en reiteradas oportunidades y bueno, hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta favorable. También tenemos otra señalización de cartel de pare que a nuestro criterio tendría que ser colocado en la ruta 42, empalme, ruta nacional número 43, aproximadamente a 2.500 metros del pueblo de Blanquillo, ya que allí han ocurrido varios accidentes de tránsito. Es otro planteo que también en reiteradas veces lo hemos planteado sin éxito ninguno. Y quiero que estas palabras pasen a la Comisión de Obras y Nomenclator y a la Comisión de Tránsito de esta Junta. Muchas gracias, señor presidente.